pero como tuvimos una ausencia este miércoles, es un gustazo estar haciendo radio en la tarde-noche en el Valle de Aiguá, en este faro situado a 105 metros sobre el nivel del mar, aquí en las estribaciones de la Sierra del Carapé. A de brilhar mais uma vez, o amor será eterno novamente. Hasta entonces, ninguna luz alumbraba aquellos parajes. Julio Verne, El faro del fin del mundo, 1905. O sol há de brilhar mais uma vez, o amor será eterno novamente. Y si de brillo del sol hablamos, podemos ir ya acostumbrándonos a que cada día tenemos más horas de sol, y recién llegábamos a la radio con un atardecer y un horizonte serrano hermoso, acercándonos o adentrándonos en estas noches que por otra parte también están un poco más cálidas. La naturaleza hace días, hace semanas, ya que sabe que la primavera se avecina, y nosotros también, y hay algo desde adentro nuestro que nos empieza a vibrar desde otro lugar. Ya empieza a distenderse un poco más el cuerpo, cambian, hay cosas que cambian y son los ciclos de la naturaleza y nosotros en esos ciclos, ¿no? Hoy es un programa súper nutrido, o sea que no nos podemos divagar demasiado con mucho sasasasa, pero tenemos un montón de cuestiones para compartir con ustedes, porque como casi siempre le decimos, a veces nos lo obviamos, nuestra labor es muy humilde. La verdad que la labor nuestra es la labor del farero, que se sube esas escaleras cada tanto para encender el interruptor y poner a funcionar el faro, pero la luz o las luces del faro son quienes nos acompañan con la música, quienes vienen hasta el estudio de la radio a compartir sus haceres, su sentir, su saber. Son a quienes nosotros entrevistamos telefónicamente de múltiples situaciones. Y en realidad todas estas personas en realidad son las luces de este faro. Nosotros ya dijimos, nuestra tarea es muy humilde. Vamos a dejar una entrada breve musical que es una recomendación que no nos pertenece, pero que la versión nos gustó mucho, que es bien cortita. Y tengo algo para decirles antes de entrar en el diario de viaje. Canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada, de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, voló mi vida un instante. Constante, voló, voló mi destino, voló mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante, tú siempre dando la nota, la señorita cantante. Y entonces, si hablamos de todas esas voces que han circulado y que van a continuar circulando en los próximos programas de Faro Sur, tenemos que decir que nosotros somos y nosotras responsables de todo aquello que decimos. Esto, para que quede registrado en las grabaciones de la URSEC, que es como una especie de control que se ve que le quedó a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones cuando era controlada por el Ejército, es como una forma de saber qué es lo que se ha dicho durante los últimos 6 meses a través de una radio, también para hacernos responsables de cada una de las palabras que nosotros decimos y de alguna forma hacernos responsables de las personas, de las instituciones, las personas que representan instituciones que comunican a través de este programa, a través de esta radio que nos ha abierto la puerta. Pero también es muy importante decir que aquello que nosotros transmitimos no es una creación nuestra. No es desde un limbo, desde una soledad en la cual nosotros hemos y nosotras hemos ido estructurando nuestro pienso-siento. No, no. Lo que nosotros decimos y pensamos no es de una persona. No es Edu, no es el entrevistado o la entrevistada. No, no. Detrás nuestro, acompañándonos, caminando a nuestro lado, hay muchas personas sintiendo y pensando lo mismo. Nuestro pensamiento no es propio exclusivamente, sino que es un pensamiento que viene de otros pienso siento, de lo que hemos aprendido, de lo que nos enseña la calle, lo que nos cuentan los vecinos, de lo que vemos y de lo que vamos construyendo con los demás. Esta voz que usted escucha no fue una invención mía, no soy todo yo solamente. Yo y las personas que hablan a través de este medio somos un montón. Somos historia, somos presente y también somos futuro, porque de lo que nosotros decimos, de lo que nosotros compartimos, porque sentimos la radio como un medio de comunicación que es muy importante y que cada una de las flechas que nosotros lanzamos de comunicación desde este medio buscan convertirse en algo que nos ilumine en algún aspecto, que nos aporte algo, que nos deje por lo menos ahí como titilando las neuronas en un momento en que gran parte de la humanidad consume un montón de mensaje chatarra permanentemente. Entonces sí, decirles somos responsables de cada una de las palabras, de las expresiones, de las músicas y de los invitados que llegan a este espacio. Mensajero de la luz, mensajero del sol. Mensajero de la luz, mensajero del viento. Siendo luz al pasar, buscando aliento. Compañero de la luna y la noche negra. Compañero del mar y de las estrellas. No te puedes quedar quieto, un canto te va poniendo a andar. Aunque está roto por dentro, camina y va, caminando a fuego lento por la ciudad. Toda la cosa que siento en su mirada. mensajero de la luz, mensajero del sol. Mensajero de la luz, mensajero del viento. Mensajero de la luz, mensajero del sol. Y les decíamos que tenemos un programa bastante nutrido en esta tarde-noche de sábado, porque en un ratito nada más vamos a estar hablando con Franco Scarlatta del grupo Simias, que nos va a estar invitando porque tocan esta noche, y además va a presentar parte de su disco que es se llama Camino de Ballena. También vamos a estar hablando con Flavio, que pertenece al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para hablar acerca de esta plantatón que está sucediendo en Rocha. Carolina Arcuri, de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, nos va a poner al día de lo que está pasando en este ministerio. Además, vamos a estar con Wall, que es rapero de acá, de Aiguá, que nos va a presentar su música, su pienso y su siento. Y también Sebastián Silva, de Cof Cof, nos va a estar contando acerca de su banda y lo que vive el sector de la producción musical que están afiliados a Coparte. A la vez también vamos a estar hablando con Gino, que es productor de Rocha, para que nos actualice un poco sobre la situación de colonización y del Instituto Nacional de Colonización, y algo de historia del movimiento por la tierra. Todo esto con música, con pienso, con sentires, todo esto aquí en el 88.7 de FM y a través de Encantada.uy.